Hola a todos, muy buenos días, bestiecillas del planeta Tierra y del resto de la galaxia. Primates, felinos, equinos y todo bicho viviente de este maravilloso planeta azul. Hoy nos damos cita con los de cuatro patas para saber de los beneficios que nos aportan a los seres humanos y mucho más. ¿Dónde? En Mis Queridos Animales. Con Ramiro Segreyes, que está por venir pasito a pasito, y Ata Gomis. Muy bienvenidos a todos. Y hoy sábado, ¿qué tenemos? Pues más de un evento animalero a la vista, pero uno de ellos en especial arranca hoy mismo a las 10:30 de la mañana. Así que oído al parche, que está muy, muy interesante y posiblemente tengáis que coger la chaqueta y salir corriendo para allá. Es el proyecto Fidelity, donde se dan cita profesionales de la veterinaria, entrenadores caninos, bomberos, policía, que trabajan con unidades caninas, así como representantes del colectivo del mayor, que nos contarán las capacidades y los beneficios de los canes en personas mayores dependientes y discapacitadas. Para ello, pues, ¿quién nos visita? Pues José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana y es director de la Escuela de Perros Guía en la ONCE. Bienvenido, José Manuel. Hola, buenos días. También con nosotros José Pelegrí, defensor del mayor. Muchísimas gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Y Cerezade Enguidanos, pedagoga, gran amante de los animales y creadora de este evento. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? También sabremos de la próxima pasarela de perros en busca de adopción que se celebra en Biopark mañana y de la Marcha Mundial por el Clima que en Valencia tendrá lugar mañana en la mismísima plaza del Ayuntamiento. Todo eso os lo contamos en Mis Queridos Animales. Pues aquí tenemos a José Manuel Pichel, delegado territorial, como decíamos, de la ONCE en la Comunidad Valenciana, y que viene acompañado también, como hemos dicho, de José, que él prefiere que le llamemos Pepe Pelegrí, como quieras, si te da igual, y Cerezade, que es la creadora del evento, una chica joven, con unos ojos grandes y que se fija en todo muchísimo. Ella no es muy habladora, pero ahora toca hablar. Vale, cuéntanos, ¿de qué va este proyecto? Pues mira, Fidelity es un proyecto que nace en la universidad hace ya alrededor de 6 años y desde la pedagogía pues social y familiar. Y este sábado, ahora mismo, nos tenemos que marchar a la jornada Fidelity, que se celebra y es mayores y perros de compañía. Vamos a mostrar las capacidades de los animales y los beneficios que aportan a personas mayores. Uh-huh. Y el objetivo pues es una jornada familiar, intergeneracional, porque quiero motivar a los jóvenes a que se preocupen por nuestros mayores. Y por supuesto contaremos con profesionales de este sector, vendrá Policía Nacional, que bomberos, siempre trabajan con unidades caninas, con unidades, ¿no? Caninas. Y vamos a contar con Pepe Pelegrí, defensor del mayor de Valencia, con José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE, y con muchos profesionales más. Bueno, aquí hay una simbiosis clara entre animales y seres humanos innegable. Sí. Vamos a ver que, bueno, estamos hablando de las personas, pues de colectivos como es el colectivo a veces de los mayores, que están más apartados o que la sociedad los ha dejado un poco de lado, pero con ayuda de los animales vamos a estar todos como más cerca, ¿no, Pepe? Yo creo que tenemos que estar muy cerca de los mayores. Los mayores hoy estamos dando el callo. Los mayores hoy estamos... Vaya que sí. Estamos ayudando a los hijos, ayudando a los nietos. Y la verdad, yo os digo una cosa, es fácil ayudar, pero es mucho más bonito poder disfrutar, por ejemplo, esto que ahora nos ocupa, que es el perro. Un perro, para un mayor, es algo nuevo. Por ejemplo, lo que sí que hay que hacer siempre es procurar que el perro, el mayor, sepa que va a tener un perro. No le hagamos el regalo de siempre, decir, buenas, he venido, mira qué animalito te hemos traído. No, perdona. El mayor tiene que saber que le vamos a proporcionar un perro para que él desarrolle, sí, y se sienta querido y desarrolle esa función que es muy fácil, que es querer, acariciar, pasear. Es que es muy fácil. ¿Por qué? Porque te motiva el poder de esa manera de ser con los animales, es mucho más bonita. Y que cambia, ¿eh? Cambia la persona. Cambia, habrás visto cambia, más de un caso, ¿no? Cambia, sí, cambia totalmente. La persona cambia totalmente cuando ve, cuando tiene un animal. ¿Tú lo sabes bien? Hombre, sí, sí, lo sé además, o sea, por propia experiencia. Y yo te digo una cosa, a mí me, yo que siempre he estado muy preocupado porque nunca he encontrado la solución a la soledad. Creo que eso está, es una gran solución, ¿eh? Tú, desde luego, solo no estás, porque para empezar tienes 10 nietos. Bueno, bien, pero eso es aparte. Eso es aparte. Pero yo he tenido toda la vida perro. Sí. Y yo te digo una cosa, ¿eh? Yo mis paseos con mi perro, eso no se lo cambio a nadie. Eso no se lo cambio. Eso no se lo cambio a nadie. Lo comparto absolutamente. Para mí lo mejor era llegar a casa y bajarme al perro. Y bajar, sea la hora que sea. Y por la mañana sea la hora que sea. Y aparte de eso, o sea, ya nos juntamos todos los perreros, vamos a llamarnos así. Sí, o perrunos. O perrunos. Nos juntamos todos y resulta que haces amistad, cómo está no sé quién, ya le preguntas por otra persona. Entonces vamos sentando. Yo siempre lo digo, donde más se liga es paseando al perro y en el gimnasio. Bueno, déjate de las discotecas. No te quepa la menor duda. Yo te puedo decir que cuando se me murió el último, hubo una especie de avalancha que querían regalarme un perro para que yo bajara. Digo, bueno, pero vamos a ver, dejar porque esto también... Si lo que queréis es ligar, decídmelo claro, ¿no? No, porque si hay una cosa que está muy clara es que el perro vive en casa. Y en casa tienes que contar también con la parte importante que es la mujer. La mujer me dijo a mí que el animal más pequeño que iba a entrar en casa era yo. O sea que, claro, a partir de ahí teníamos que empezar. Y yo te digo, yo no me despido de tener un perro. No me despido. No, que va, en absoluto. En absoluto, pero, hay de todos los tamaños. Pero, en fin, también hay unas cosas bajitas que andan, que corren, que saltan, que te arreglan el móvil, que también son encantadores, Y además muy pequeños, cada vez más pequeños te lo arreglan antes. Sí. Bueno, José Manuel Pichel, cuéntanos un poquito, la función de... Tú estuviste como director de la Escuela de Perros Guía en la ONCE. A mí me parece de las cosas más difíciles. Aquí hemos tenido entrenadores para perros, para personas discapacitadas, pero bueno, parece que un perro para un invidente es mucho más difícil de entrenar, ¿no? Pues sí. Bueno, primero decirle a nuestros oyentes. Yo nací ciego en una aldea de Santiago de Compostela, muy humilde y muy pequeña. Estudié en los colegios de ciegos, también en la aldea, también Pepe, teníamos dos perros siempre en casa, uno grande, un poco que era el que ladraba para proteger, y el otro más pequeñito que nos acompañaba al campo, por tanto ahí lo llevamos siempre. Sí. En las aldeas, todas las aldeas gallegas ladran todos los perros todo el día. Y me fui a los colegios de ciegos, después estudié magisterio y soy un afortunado. Estuve en Madrid 5 años vendiendo cupones, también estudié magisterio y he estado en varios lugares de España de la ONCE trabajando siempre en la administración, además de en la venta del cupón inicialmente. Y efectivamente tuve la suerte, antes de venirme a Valencia hace 7 años, de ser 2 años y medio el director de la Escuela de Perros Guías de la ONCE. ¿Cuánto se tarda un perro en entrenar, en adiestrar? Un perro se tarda justo desde que nace hasta los 20 meses más o menos. Hasta los 20 meses. Primero se va a una familia durante un tiempo. Se va a una familia desde los 7 semanas hasta un año. Y un año se lleva a la escuela y comienza los entrenadores hasta los 18 meses a prepararlo. Pero desde que nace, fíjense qué anécdotas. Cuando todavía está con los ojos cerrados mamando, ya se le ponen ruidos feos, por ejemplo, explosiones, truenos, martillos neumáticos, aparatos para arreglar los dientes, para que asocie esos ruidos muy feos cuando está mamando algo tan bonito, pues para que lo asocie a algo placentero y después no tengan miedo, quiere decir, hay que entrenarlos muy bien. ¿Podríais esperar un poquito, pobre Meo? Ellos lo ven como algo positivo, así si no vendrían a las fallas y cada vez que escuchan una explosión saldrían corriendo. Claro. Nuestros perros en general aguantan bien las fallas. Aguantan bien las fallas, pero aún así dices en general, o sea que alguno también le afecta, ¿no?, el ruido de las fallas, incluso a un perro lazarillo, quieres decir. Tratamos siempre de que, si no es necesario, no llevarlo a una mascleta a la plaza del ayuntamiento. Si no es necesario, si podemos ir con alguien. Bueno, estas personas entrenadoras de estos perros, ¿tienen alguna esto especial? ¿Algún sexto sentido? Algo. Porque claro, me imagino que aparte de paciencia tendrán que tener una mano fina, ¿no? Primero, para ser instructor de un perro guía, le llamamos instructores a la persona que prepara el perro, Tienen 3 años de estudio muy duros y los primeros los hemos enviado a Inglaterra, que es donde está la escuela, y se han pasado 3 años formándose para ser entrenadores e instructores de perros guías. Uh-huh. Segundo, después tienen que tener como un algo especial para ser capaz de preparar a un perro y buscar la persona ciega que tenga las características del perro. Si el perro tiene más carácter, pues le ponemos una persona con más carácter. Si es un perro que anda más lento, pues sí, una persona que ande un poco más lento. Buscamos, es como un acople perfecto. Eso lo tiene que hacer el instructor. Eso lo tiene que hacer. De acuerdo. ¿Qué tipo de razas siempre vemos? La misma raza, ¿no? Un perro lazarillo. Son 3 razas las que más se instruyen. Son el labrador, sí, que es los que más, el pastor alemán, y el... Ay, se me ha olvidado ahora. Pastor alemán, el labrador y el golden. El golden. Siempre se nos olvida. Mezclamos el golden con el labrador todo. Aquí tiene golden. El amigo Segreyes que tengo, ha llegado ya. Yo tengo un golden. El más bonito de Europa. Sí, son perros... Sin pasión, buenos. ¿Eh? Sin pasión. Pero también estamos empezando a entrenar, por ejemplo, caniches gigantes porque no tiran pelo, etcétera, sobre todo para personas alérgicas a los perros, al pelo de los perros. Pero esas 3 son las razas, no en España, en todo el mundo, que más se adiestran. Bueno, me imagino que veis que la vida cambia absolutamente, ¿no? Para una persona invidente, de tener perro a no tenerlo. Mira, te cuento anécdotas. Sí, por favor, además de esas de risa, me has dicho que me ibas a contar anécdotas de risa, ejemplo, de perros y ciegos. Digo, claro, sí, que sí. Sí, me gusta que tenga sentido del humor. Serafín Zubiri dice, yo llego a cantar el cantante ciego, llego a cualquier hotel, me acompaña la primera vez el botón es a mi habitación, sí, y después cuando yo vuelvo el perro ya me lleva hasta el ascensor, yo solo tengo que pulsar el botón y el perro ya me lleva a él, aunque ni me acuerde, me lleva a mi habitación. Y si, por ejemplo, pulso mal el botón y voy a la segunda planta y sin embargo estoy en la tercera del hotel, el perro se para y dice, cuando sale el ascensor, aquí no es, como diciendo, no me muevo de aquí. Y tiene que decir, me he equivocado de planta, voy a ver si es... Y él detecta que te has equivocado de botón y de planta. Perfectamente. Por ejemplo, pues, el presidente de los perros guías de aquí de Valencia, de la Asociación de Perros Guías, se casó hace 3 años, tenía un perro jubilado y otro que estaba utilizando, y hizo que en la propia misa los preparó para que vinieran los 2 perros a traerle los anillos, además uno blanco y otro negro, y le trajeron en una bolsita que llevaban colgados los anillos y le hicieron entrega. Bueno, aplaudió toda la iglesia, un impresionante, claro. Impresionante, o sea, saben más de lo que creemos. De estas, pues, pueden pasarnos un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿Confiáis plenamente en cuanto una persona tiene un perro lazarillo, deposita toda su confianza en él, prácticamente? A ver, fíjate si hay confianza, que la gente que tiene un perro guía prefiere ir acompañado con el perro a todos los lugares que con su familia. Que el perro no falla, mujer, nunca, ¿no? Que con su mujer o su marido. Bueno, eso es comprensible. O con su marido. No falla nunca, además, no fallan. Yo, por ejemplo, soy ciego. Bueno, pues mis amigos de vez en cuando voy con ellos por la calle, se olvidan de mí y me dejan, que me encanta, por otra parte, pero me dejan, pues, porque si soy uno más, no se están acordando en cada momento que soy ciego. Entonces, pues, entonces dice, ¡ay, va, lo que me ha pasado! Que es lo mejor que me puede pasar. Eso nunca pasará. Te voy a decir una cosa. Yo acabo de llegar ahora, pero eres ciego porque tú dices que eres ciego, porque a ti no se te nota nada que eres ciego, porque cada vez que hablas con uno de nosotros, lo miras tranquilamente, sí. Tienes los ojos azules muy bonitos y nada, o sea, que te quiero decir que no me extraña que los amigos se olviden, porque cuando me ha dicho Ata que venía de la 11 y tal y cual, yo he pensado, digo, pues aquí yo no veo nadie que esté ciego. ¿Dónde está el ciego? ¿No? Estabas buscando. Yo tengo una anécdota con la música también y con una canción dedicada a los ciegos. Lo que pasa es que aquí David creo que no la tiene. En el año 93 ganamos el Festival de Benidorm, un grupo, ¿tú recuerdas aquello? Sí. Sí. Una canción que se llama, que la compuso Pablo Motos. Sí. Que la cantó. No es así. Mira, ya que lo has nombrado, te contaré la historia. No la compuso Pablo Motos. Pablo Motos. Pues él dice que ha sido él. Pablo Motos en el programa de Bertín Osborne le soltó una trola que lo dobló. No compuso la canción Pablo Notos ni cantó, pero sí Pablo que participó. No, no, no, no, no. Pero el Bertín Osborne le metió una trola impresionante que yo, que soy amigo de Pablo Notos, me sorprendió porque un tío que ha triunfado tanto que nos quitara nuestro pequeño éxito de aquel día. Hay que decirlo. Pues cuéntalo porque... Sí, lo voy a contar. Él, con la Coral Alegro de la Once. Con la Coral Alegro de la Once, Pablo Motos lo que hizo fue, pues él trabajaba en la Once, hizo la historia de la canción y la compuso la canción Fernando Romero. Ajá. Y Pablo Motos, entre los dos, no sé quién puso más. Pero él contó en televisión que había cantado, él no cantó ni nada. Cantamos dos chicas, eran Eva Baza, Gema García, Fernando Romero y yo. Somos los cuatro, contamos, si te acuerdas perfectamente. No estuvo bien que se quedara con todo un país. Y que el coro de la Once. Y el coro Alegro de la Once con el director, claro, que ha fallecido recientemente. Y estamos preparando un disco en homenaje al señor Hurtado. Sí, Julio, pues Hurtado. Además, yo, sabes, os he escuchado varias veces en YouTube. Esa canción está en YouTube. Claro, sí, Pueden buscarla los oyentes. Sí, verán que Pablo Notos no sale por ningún lado. La pueden ver, además sale fenomenal. Sí. Bueno, de acuerdo. Bueno, estábamos hablando de que cambia Ata la vida. No quería que lo contara porque es muy amiga de Pablo Notos, pero oye... No, vamos a ver. Yo he contado las cosas como yo son. Yo lo que digo es que Pablo Motos... Le mentió una mentira a Albertino Osborne, que como se entera... Parece ser que Fernando Romero es el que más escribió la canción y el otro puso pues unas frases, pero sí, participó todos. Sí, pero nos dejó allí a nosotros como si estuviéramos tontos todos. Ramiro, que tú eras el que cantaba. Sí, sí. Qué sorpresa, pues estoy sorprendido. El de la voz ronca como observarás. Sí, sí, sí, qué bonito. No, la he escuchado varias veces. Además, me la he preparado ahora mismo, como estamos con los homenajes al director del coro, a Jule, que se ha muerto hace un año de un cáncer, justo hace un año. Sí. Pues la he puesto para preparar muy, muy bien el día del homenaje que le hicimos en la Once. Pues luego hubo una versión que la cantaban los mismos niños y el que me imitaba a mí era uno muy simpático porque cada uno imitaba a uno. La montaron ellos con nosotros estuvieron como coro en el festival, que fue súper emocionante. Ganamos el primer premio, pero porque está allí todo el mundo, pero no por pena ni por tontería, sino porque la canción era muy alegre y estuvo muy bonita y las dos chicas que cantaban lo hacían genial y estuvo muy bien. Y les recuerda a los oyentes parte de la letra que es espectacular. Dice: al pan pan, al pan se le llama pan, al vino vino y al ciego amigo. Muy bonita. Sí. De hecho, lo utilizamos un poco como himno a veces en la coral, muchas veces para empezar o para acabar, acaba con esa canción. Pues nos enteraremos quién ha escrito esa frase. Si ha sido Fernando Romero, si ha sido Pablo Motos. Para decírselo aquí al amigo José Manuel Pichel. Bueno, estábamos hablando, para no desviarnos mucho del tema, de cómo es ese perro, ¿no? Ese perro tan especial que sabe detectar, el perro Lazarillo sabe detectar en qué planta estás y en la séptima. ¿Y quién ha hecho la letra? Bueno, a mí parece Bruce Willis en la película. A mí me llama la atención. Desde luego, qué inteligencia desconocida para pues los de a pie. No nos enteramos exactamente de lo que un perro. Miren, de por este ejemplo, tipo puede hacer. Nos pasan más cosas. Por ejemplo, hay un chico que es vendedor aquí en un pueblo de Valencia. Cuando va a pasar el tren, él se para en un paso a nivel porque no solamente está el semáforo y él detecta cuando va a venir el tren porque lo oye mucho más lejos y se para. Si le dices avanza, él se tira en el suelo y dice no te dejo pasar. O sea, tienen un grado de protección brutal para protegernos a la gente. O sea, es más, ¿le hacéis desarrollar ese instinto protector sobre una persona más necesitada que ellos? Incluso le llamamos incluso desobediencia natural. Por ejemplo, si hay una zanja en el suelo, el perro la puede pasar. Llega a la zanja y si tú le dices sigue, el perro se tira al suelo delante de la persona ciega, como diciendo compruébalo que no te voy a dejar pasar. Y la mayor es tirarme al suelo delante tuya. La semana pasada me decía una chica ciega, me decía, hay que ver lo que me acaba de pasar. El perro iba despacísimo, y yo decía, ¿qué le pasa a mi perro? ¿Qué le pasa? Claro, porque tú no te enteras. Y de pronto noto que toda la gente aplaude y dice, ¿qué ha pasado? Dice, es que te ha pasado por medio de un andamio dificilísimo de pasar. Y la persona ciega no se enteró y lo llevó por haciendo todos los giros y ella no se enteró. ¡Olé! Eso está y muy le aplaudió, bien. Toda la gente lo estaba mirando, nadie dijo nada, todo el mundo callado. Cuando acabó y pasó, dice, la que acaba de salvar el perro de ese andamio tan mal colocado. ¡Qué bueno! Bueno, una cosa importante hay que decir, un perro Lazarillo no se puede tocar. porque esto es un poco un instinto que tenemos todos, que vemos a un perro, ¡ay, qué mono! Y enseguida nos tiramos a acariciarlo. Acláranos eso. Cuando va trabajando solamente. Los perros, cuando van trabajando, los vemos muy serios siempre y dicen, pues, qué poca vitalidad tiene el perro. Es que es como nosotros cuando estamos trabajando. Ahí no se le puede tocar ni despistar, porque si le llamas o algo, pues es como una persona, si se despista puede cometer un error y no puede. Y sin embargo, pendiente. Cuando estás parado, cuando le quitas el arnés o cuando se pone a jugar, lo que más le gusta es una caricia. Lo que más le gusta es una caricia porque sabe que está de relax. Bueno, Cerezade, ponnos un poco al corriente, repítenos un poquito de nuevo. Vamos a tener charlas de unidades caninas, de bomberos, de policía, de guardia civil, que nos contarán historias acerca... De todo. Pero van a haber dos mesas coloquio. En primer lugar hablará bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y el Defensor del Mayor. Nos contarán un poco la seguridad con las personas mayores y luego los beneficios que aportan los animales, en este caso los perros, y el entrenamiento diario que hacen pues las unidades caninas de los cuerpos de seguridad. Como ha comentado José Manuel, pues yo también quiero destacar ese esfuerzo y esa capacidad de los entrenadores, porque en este caso en la ONCE los perros guías salvan vidas de las personas. En un cruce les impiden pasar porque el semáforo está en rojo o porque pasa un tren, entonces es muy importante la labor que hacen todos los días esos entrenadores. Y luego la segunda mesa coloquio, pues habrán entrenadores caninos de terapia asistida. ¿Podemos hacer preguntas y todas esas cosas? Sí, al final de las dos mesas coloquio se abrirá un turno de preguntas y cualquiera puede realizar una pregunta que los profesionales están suficientemente capacitados para responderlas. Y bueno, contaremos también con José Manuel de la ONCE y un veterinario que es Gerardo Rojo. Gerardo Rojo, bueno, es un grande de aquí, en Valencia, sí. Gerardo Rojo. Y ahora me gustaría preguntarle una cosa a José Manuel. La gente que de fuera, que ven, por ejemplo, subir a un perro a un autobús con el ciego, ¿lo aceptan o estamos todavía tan mal educados que lo miramos de una manera un tanto como si diciendo, ¿qué hace un perro en un autobús? Hay de todo. A ver, en un 90%, además el perro sube al autobús o al metro o al tren y nos busca un sitio para sentarnos. Suele, cuando vamos en el tren o en el metro, se levanta cuando llega a nuestra estación, o sea, lo tiene controlado por lo de siempre, controla mucho. Efectivamente, hay algunas personas, siempre ocurre, que ponen algún problema, pues a lo mejor para que entre en algunos lugares. Hace poco nos ha pasado en Gandía, en un supermercado. No deben poner ningún problema, están perfectamente cuidados, limpios. Claro que sí. Impresionantes y son perros súper educados. El perro guía puede entrar en todos los lugares excepto en un quirófano. Pero no solamente el perro guía, incluso los perros que se están preparando tienen el mismo derecho. Se educan en Madrid, llevan un chalequito amarillo que pone futuro perro guía y también pueden entrar al teatro, al cine, etc. Efectivamente. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Y aquí estamos en Mis Queridos Animales, hablando de todo un poco. De lo que no nos podemos olvidar tampoco es de la pasarela de perros en busca de adopción que se celebra mañana en Biopark. Nos lo va a contar Pepa Crespo. Buenos días, Pepa. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, nos tenemos que ir preparando, que mañana, ¿qué tenemos? ¿Mañana qué vamos a ver, Pepa? Pues bueno, vamos a tener ya, porque es una tradición, porque va a ser la séptima edición del desfile de perros abandonados, que como sabéis lo hacemos con AUPA, la asociación Adopta un Perro Abandonado, y que, pues bueno, que esperamos que sea un éxito como las anteriores, un éxito que además vosotros, de mis queridos animales, sabéis el trabajo que hacemos ahí, lo importante que es, pues de juntar a muchísima gente, que vengan a ver todos estos perros, vamos a llevar alrededor de unos 50, y que lo único que necesitan es un hogar. Y entonces, como hay muchísima gente que escucha este programa, que lo que quiere es incorporar justo un animal, un miembro más en su familia, en este caso pues un perro, pues que se vengan allí y que seguro que van a encontrar uno para ellos. Fenomenal. Además, cada vez que se hace una edición de esta, muchos perros son adoptados, Pepa. Sí, sí, sí. Fíjate que además no solo ese día, porque allí, pues bueno, como te digo, se traen unos 50 de todos los que hay en la protectora, que son muchísimos más, sino que además mucha gente lo que hace es acercarse y consultar, pues bueno, con todos los voluntarios de la protectora, de AUPA, pues qué otros animales tienen, etcétera. Porque una cosa que siempre decimos, y es muy importante en estos casos, o sea, lo bueno es saber las características que requiere en este caso la familia o la persona, pues si es una persona activa o va a ser para un piso pequeño, para un chaleo, para lo que sea, ¿no? Y luego, en ese sentido, los voluntarios te van a recomendar qué animal, porque conocen ya sus características, qué animal va a ser el que mejor se adapte, ¿no? Y para que se adapte los dos, ¿no? El animal a la familia y la familia a la familia. Al animal de todo tipo. Yo los he visto pequeñajos, grandes, De todo, viejos, jóvenes, cachorros, hay de todo. Hay para todas las edades, tipos y colores. Para Ramiro Segreyes también hay uno. Oye, el perro aquel tan bonito que salió en... Oso. ¿Cómo está Oso? Pues bueno, Oso pues sigue buscando una familia. Es que también, pues bueno, ya sabes que los perros muy, muy grandes... a veces, pues bueno, cuesta más, ¿no? La última noticia que tengo, no obstante, es posible que pues vamos, bueno, a ver, ojalá... Vamos a ver si tiene suerte o me voy a tener que quedar yo. A Daniela o a Elena de AUPA, a ver si finalmente Oso ha encontrado una familia. Pero fíjate, es que hay muchísimos, vosotros lo sabéis, ¿no? Y luego también otra cosa que, si me permitís, me gustaría decir, que es, estamos casi en Navidad, todo el mundo pensando en los regalos. Sabemos que el tema de regalar un animal es un recurso pues muy, muy, muy apetecible, pero por favor, llamamos a la responsabilidad, a la responsabilidad en este caso, o sea, regalar un animal a un niño o a una familia o a un adulto, da igual, es un acto que tiene que estar comprometido y que tiene que ser consensuado en ese sentido. Y es muy, muy importante que sea así. Más que un regalo puede ser un susto, mucho cuidado. Exactamente, y puede ser un posterior abandono, con lo cual, pues bueno, estamos realmente haciendo lo peor que podría ser, ¿no? Sin embargo, si le damos la vuelta a eso, si le queremos regalar un animal a alguien y nos venimos el domingo con esa persona que queremos y entre todos encontramos ahí el animal, pues fíjate qué maravilla, ¿no? A mí no se me ocurre un regalo mejor que pudiera ser ese, ¿no? Eso está bien. Convocamos a todos mañana domingo a las 10:30. No, a las 12. A las 12, mejor, sí, mejor. Sí, a las 12 del mediodía. Sí, es que hay otro fenomenal evento que ya me estoy liando. Pepa. No, a las 12 en la Plaza de Acceso de Biopar. Sabéis que siempre es una zona totalmente libre, o sea, me refiero que no hace falta entrar a Biopar. Vale. Y bueno, vosotros lo sabéis también, es una fiesta. Una fiesta en el sentido, pues bueno, que es muy agradable venirte con la familia a pasar allí la mañana, a ver todos los perros. Y bueno, ojalá que uno de esos te mire y que no puedas evitar y os pase como a mí, que a partir de entonces ya, vamos, para toda la vida. Pepa, compromiso de los famosos, he visto, ¿no? Fotos que están apoyando el evento. Pues Ricardo hombre, Darín. Yo creo... Claro, que fíjate, Dani Rovira, Gata Rovira Prada, sí. Bien. Hombre, yo creo que sí que es importante y bueno, vosotros hacéis mucha labor también en este sentido. O sea, es importante el que la gente vaya entendiendo lo necesario que es tener ese punto en cuanto a lo que es el abandono por una parte y luego que a la hora de incorporar una mascota a la familia, pensar en adoptar uno. Quiero decir, o sea, yo creo que a día de hoy mucha gente ve que es una opción maravillosa el adoptar un perro, ¿no? Y contar, por supuesto, con el apoyo de toda esta gente que, bueno, que gracias a su difusión pues llegamos a muchísimas personas, pues para nosotros es una ayuda inestimable y que agradecemos, pues bueno, de todo corazón. Pues muchísimas gracias, Pepa, y nos vemos mañana a las 12 en Biopark. Nos vemos mañana en Biopark. Muchísimas gracias. Un beso. Bueno, vamos de eventos. Todo el fin de semana estamos de eventos, además, más que interesantes. Os lo volvemos a recordar. Hoy es el proyecto Fidelity, donde un montón de colectivos, repítanoslo, sí. Cerezade, para que sí. No se nos olvide, para el que quiera ya salir de casa yéndose para allá a las mesas redondas. Por supuesto, en la sala Jubiocio, calle General Llorens, número 33, zona Benicalap, se celebra la jornada Fidelity Mayores y Perros de Compañía. Mayores y Perros de Compañía. El que no tenga coche, el que no sepa cómo ir, por ejemplo, yo no sé cómo ir. Me voy al metro, bajo en Benicalap, ¿o cómo lo hago? Sí, está detrás de la Avenida Ecuador, donde hay un Atalanta. Pues justo detrás está el centro de mayores. Sí. Y ahí está la sala Jubiocio. Jubiocio. ¿De bueno, que no es de jubilado? No, nunca de jubilado. No. Pero yo te digo una cosa, por ejemplo, lo de mañana es un buen momento para que los mayores vayan a ver los perros. Porque el mayor no puede coger un cachorro. No. No, un cachorro te complica la vida. No, porque te empieza a dar vueltas alrededor tuyo. Empieza a querer hacer cosas. Entonces, o sea, un perro mayor, que lo coja una persona mayor, no pasa nada. ¿Claro? Y además, estos perros que están abandonados, cualquier cosa... les favorece. Cualquier cosa, se sienten nuevos. Y entonces, la persona que los cuida, que los quiere, se tiene que sentir nuevo. Y eso es muy bueno para el mayor. Tú que eres defensor del mayor... Que sí. Que eres defensor. ¿Tú cómo lo haces? ¿En qué consiste tu trabajo? Pues sencillamente, en defender a los mayores. Fíjate que si es difícil de comprender, pues es así. Allí, a mí me vienen con... multitud de problemas. Cada uno que entra te viene con un problema. Yo llevo 5 años, casi 6, y entonces, o sea, te puedo decir que habré recibido alrededor de 3.500, 3.600 visitas, 3.500, 3.600 problemas. 3.600 cada uno, problemas. Cada uno viene con su problema. Todo de personas mayores, sí, pero siempre hay un denominador común. No siempre. Va un poco por épocas. Hay épocas que se estilan las separaciones. Hay épocas que se estilan que los hijos raptan a los padres, como yo digo, porque un hijo se lo lleva, lo limpia, y después resulta que los demás dicen, tenemos ahora que cuidar al papá. Sí. Pues claro, ya lo ha limpiado, ya no tiene nada. ¿Cómo lo ha limpiado? Pues sí, le ha quitado todo el dinero. Sí, tiene el piso. Quería que lo había metido en la bañera. Limpiarlo es así, Ramiro. Sí, limpiarlo es dejarlo sin nada. Dejarlos sin nada, o sea que eso es típico. Con una mano delante y otra detrás. Cada época te trae una cosa. Sí. Pero ahora resulta que son lo que decías tú, ahora es una pieza fundamental en la economía. El abuelo es el que se ocupa del hijo y a veces hasta de los nietos, el que alimenta. Es que eso es tan bonito ir a por los nietos al colegio. Sí. Después nosotros tenemos la obligación de no educarlos. De malcriarlos todo lo que podamos, pero no educarlos, pero sí transmitir los valores nuestros. Ojo, el abuelo que no quiera transmitir los valores, que no se meta a hablar con los nietos, que los deje cerriles. Mejor que el abuelo le transmita los valores, porque si le tiene que transmitir los valores la gente joven, ahora valores hay poquitos. Pero vamos a ver, los valores los tenemos siempre. Si nosotros transmitimos los poquitos que nos quedan o los muchos que tengamos, algo quedará. Bueno, un momentito, que mañana domingo también es la movilización climática más grande de la historia, aquí en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las 10:30, o sea que hay tela. Está lo de hoy, está lo de mañana, aparte de que habrá un montón de actividades, estará presente la carpa de la cooperativa Somenergia, cooperativa de energía verde, apoyando las acciones del día y realizando interesantes actividades. Nos lo va a contar Andrés Montesinos, miembro de Somenergia, que va a haber una cosa, un taller muy, muy curioso que quiero que nos lo cuente. Buenos días, Andrés. Hola, Ata, buenos días a todas. Uy, qué mal te oigo. ¿Estás debajo del agua? No, ¿verdad? No, espero que no. Bueno, cosa de las telecomunicaciones. Sí. Andrés, ¿qué vamos a ver mañana? Bueno, mañana tenemos un día súper chulo aquí en Valencia, dentro de la Marcha Mundial por el Clima, que no solo es una marcha, sino más de 2.000 actos en más de 150 países. Y bueno, hemos decidido hacer algo diferente y afortunadamente ahora tenemos un apoyo muy importante por parte del Ayuntamiento, que va a cerrar una parte de la plaza del Ayuntamiento, y ahí vamos a poder ver de todo. Performance, vuelta en bicicleta por Valencia, batucada, talleres, mercados de productos de proximidad, ecológicos. Bueno, tenemos un montón de cosas. Teatro infantil, juegos. Está muy bien el ayuntamiento apoyando este tipo de actividades en plena plaza, además, ¿no? Sí, es verdad. Diría, energías verde, que siempre parece que era cosa de los hippies, ¿no? ¿Y si los hippies tuviesen razón, por una vez? Pues tienen razón, vamos a ver. Esto, yo creo que sí. Mira, hoy he puesto una cosa en mi Facebook que me ha hecho mucha gracia. Es una foto de unos extraterrestres diciendo, estos terrícolas tontos peleándose y matándose por el petróleo cuando tienen la energía solar gratis. No tiene sentido. Bueno, sí, tiene sentido para quien se lleva la pasta ganando petróleo. Pero los demás, un momentito, aquí tiene que haber para todos, ¿eh? A ver si nos vamos concienciando. Me ha sorprendido muchísimo viendo la próxima cumbre, la próxima COP21, que es la 21 conferencia sobre el clima. Van a reunirse ahí los principales líderes y me ha sorprendido muchísimo ver la gente que está participando y colaborando. Renault, todas las fábricas automovilísticas, la Iberdrola, pero vamos a ver. Que estas empresas se dedican a todo lo contrario. Ya. No discuto su modelo de negocio, pero lo están haciendo francamente mal. Oh. En fin. Yo creo que es hora de que los hippies hagamos cosas buenas también, ¿no? Que una vez ganen los indios, porque entre otras cosas son los que defendían la madre naturaleza. Cierto, y su tierra. Y nosotros, no, era justo lo contrario. Entonces, pues una vez vamos a poner los indios un montón de marcha aquí en Valencia capital y vamos a hacer cositas, que además sean divertidas, que no solo, Andrés, que no solo es para protestar, sí. Cierto, creo que hay un taller de facturas, ¿eso qué quiere decir? Bueno, talleres hay un montón, ¿vale? Hay talleres de huella ecológica de los alimentos, talleres de chapas conmemorativas, ¿no? Talleres familiares, separación selectiva de recursos, talleres de mantenimiento de bicis. Pero hay dos que a mí me entran más por el ojillo porque son la parte energética, ¿no? Es la plataforma por un nuevo modelo energético, sí, que va a ser un taller de factura eléctrica. Que ojo que tiene mérito, ¿eh? Es intentar explicar y sobre todo intentar que, porque es un taller que la gente comprenda la factura eléctrica y una vez comprendida sepa evidentemente cómo ahorrar aplicando lo que se va a tratar en ese taller. Ese tiene miga, ¿eh? Sí, tiene miga. Entonces nos lo vais a explicar en qué consiste, cómo ponen las cosas, ¿no? Ahí, sí, vamos a ver qué parte es cada parte y cómo la contraparte, la parte contratante, la primera parte, resulta que se puede alterar ligeramente a nuestro favor también, alguna de las veces. Vale. Es un taller curioso. Y una vez me pidieron que hiciese una charla sobre factura eléctrica. No me lo habían pedido en la vida. Pasé más de 2 semanas estudiándome la factura eléctrica. Creo que llegué a comprenderla, pero ahora ha vuelto a cambiar otra vez. O sea, así es la factura. Está hecha de esa forma. Bueno, y hacemos otro taller, que se lo hago yo, y lo iré haciendo a lo largo de toda la mañana, que es de ahorro y eficiencia energética para hogares y pequeños comercios, donde ahí vamos más a los términos físicos, ya no solo en la factura. ¿Cómo ahorrar? ¿Qué es? Pues a encender la luz, enseguida apagarla y todas esas cosas, ¿o algo más? No, siempre. Hay veces que puedes, aunque nosotros siempre en Somme Energía decimos una cosa, la mejor energía es la que no se gasta, es procura no usarla. Procura pero no bien, usarla. Hay energía que se tiene que usar. Claro, porque también eso está en el comedor, con una yumeta ahí, eso es una cosa un poco triste, ¿no? Mira, ayer por la tarde, sin ir más lejos, le cambié 2 tubos fluorescentes a mi padre y sí, se los puse LED. Sí. Tiene muchísima más luz con menos de la mitad de consumo. Esa es la cuestión. Eso es un sistema eficiente. Los 2 tubos fluorescentes pues consumían casi 20 vatios cada uno, pero como además tiene una reactancia y se produce un fenómeno que es la inducción electromagnética, acabamos casi multiplicando por 2. Así que al final se nos va aquello a 50 y tantos vatios. Ponemos 2 LEDs a 9 vatios cada uno, 18, punto y pelota. Mira qué sencillo. Vale. Pero cuando ves la cantidad de luz emitida, como no la emite en todas direcciones, sino que la emite hacia abajo, hacia donde realmente hace falta, resulta que tenemos muchísima más luz que teníamos antes. De acuerdo, ¿ves? Esas así cosas. De simple. Vale, es lo que me gusta es tener la misma luz que podíamos tener antes y ahorrar. ¿Podrías venir a la reunión de la finca de donde yo vivo? Porque allí se han vuelto locos y hay incluso luz en habitaciones que están cerradas por si alguien entra, ¿sabes? Cronista Almela y Vives número 9. Nosotras vamos a todas las reuniones de comunidades que nos invitan, ¿eh? Bueno, hay veces que hay formas de ahorrar también, sí, ahí. Sí, hay veces y que hay un exceso de luz en las mismas calles que es innecesario. Bueno, allí lo que está bien es que si hay, por ejemplo, un accidente de avión o lo que sea, pues puede aterrizar allí porque tiene una luz que se ve todo, se ve todo el barrio de bestias. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por ponernos al día y ahí estaremos mañana a partir de las 10:30. Aquí el amigo, el invitado Pepe, se ha quedado así en patidifuso. No, es que yo no he logrado todavía averiguar cómo es la factura de la luz, pues ¿eh? Nada, mañana, mañana me voy, mañana pero me voy a estudiarla a fondo, aunque tenga que hacer un curso de 5 años. No, hombre, no. Mañana, ¿cómo? Ya lo verás. Ya lo veremos, ya lo veremos. Mañana a las 10:30 en la Plaza del Ayuntamiento. Todos allí, ya sabéis, la mayor movilización climática más grande de la historia. Hay que apoyar el evento, ¿eh? Chicos, ahí estaremos. Ahí estaremos, venga. Nos esperamos. Gracias, Andrés, hasta la próxima. Gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, y aquí estamos hablando también del evento de esta mañana, que ha empezado a las 10:30, ¿no? Sí, me voy a tener que ir, vamos. Ya lo sé, que te vas a tener que ir. Vamos a tener que ir marcha atrás. Marcha atrás. Pero hay otra cosa que tenemos que dejar claro, que también es el Caminando Juntos, la exposición del 25 aniversario de la ONCE, que será en el Museo de las Ciencias de Príncipe Felipe, los días 9 y 10 de diciembre. Para eso queda aún un poquito, ¿no, José Manuel? Sí, es del 9 al 12. Es una exposición que ha inaugurado la reina en la propia escuela. Ahí le queremos hacer un homenaje, primero a la gente que educa, ¿sí?, a la gente que educa cachorros para ser perros guías, y después también a los trabajadores de las escuelas. Hay 51 trabajadores y se va a ver todo el proceso de educación de un cachorro de perro guía. Todo el proceso de educación de un perro guía. Y me gustaban mucho las anécdotas que nos estabas contando. Pues hay muchas más. Mire, nosotros somos unas cuantas gente que nos gusta hacer senderismo. Me encantaría, si un día quieres venir a hacer senderismo, poder llevar tu perro también. Por ejemplo, hace unos días estuvimos en Calpe subiendo al Peñón Difá. Iba dos o tres personas con sus perros guías. Los que hayan ido al Peñón Difá saben lo difícil que es de subir, ¿sí?, después de pasar el túnel por ese pedregal que hay. Yo mismo, era una zona de estrechísima, un sendero de 70 centímetros hasta arriba, dos personas, tres con sus perros guías, pasando todas las piedras, que yo mismo decía, yo no sé si tendría tanta fe en el perro, porque aquí me puedo caer por la montaña, y con unos pedregones gigantes, etcétera. Cuento esto porque la verdad es que se ven cosas difíciles, sí. Claro, y los perros guía estaban disfrutando, me imagino, porque estaban en la montaña, aunque ellos en ese momento, más que disfrutar, lo que están es trabajando y pendientes de sus amos. Bueno, todos los perros guías nos encanta que trabajen siempre disfrutando. Por ejemplo, el perro guía tiene, cuando se va a jugar y tú le llamas, porque ya sé eso, tiene que llegar y tocarte para decir, acabo de llegar. Te tiene que tocar, si no, tú no sabrías dónde estaba. Dos, si ves que viene cualquier perro de estar jugando como un loco, sabe que se tiene que ir, tú coges el arnés y el perro ya viene y mete la cabeza dentro para decir, oye, voy a disfrutar ahora también. Sí. Más aún, la mayor parte de los perros guías, cuando van trabajando, aunque vayan tan serios, siempre van moviendo el rabo. Es que están disfrutando. Es que están felices y disfrutando. Vamos a publicidad y volvemos enseguida y seguimos hablando de este tipo de cosas. Mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros. TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bueno, también hay un gran deportista, David Casinos, que también llevaba un perro guía, Ximena, que falleció hace poco, tengo entendido. Sí, José, sí, Manuel. Sí, ya tiene otro perro, ha fallecido hace poco. Y además los duelos, cada vez que se muere un perro guía para la familia, el duelo es similar a un familiar cercano, porque claro, con el perro te pasas las 24 horas del día, más que con tu pareja o con tus y hijos. Y él lo adoraba, además le llamaba la Esperanza Negra a su perra, lo sé porque lo tuvimos aquí en el programa varias veces. Uno de los primeros programas que hicimos desde este programa fue, fue con él. Fue David Casino, venía con su perra además. Se lo dimos en la escuela cuando yo estaba en la escuela, le dimos un perro muy dinámico porque entrenaba con él, corría con él, y ese perro además, yo siempre lo cuento, él y el de otro de aquí, Pepe Calaforra, que estaba yo director de la escuela cuando se le dio, eran dos perros que teníamos para hacer exhibiciones. Cogían y le tapábamos los ojos a los niños en alguna exhibición y se pasaban casi todo el día llevando niños con los ojos tapados con un antifaz para demostrar cómo podían andar. Uno de ellos era Ximena. Uno de ellos era Ximena. Bueno, yo he visto a David Casinos haciéndose huevos fritos, el solito. Bueno, toda la gente que se queda ciega de cualquier edad, tenemos unos técnicos de rehabilitación que nos enseñan a andar con el bastón. Yo llevo aquí mi bastón en el bolsillo y alguien me ha enseñado a manejarme bien. Y además, después nos enseñan a las cosas de la vida diaria, a cocinar, a planchar, a poner los electrodomésticos, etcétera. Eso, para eso tenemos unos técnicos de rehabilitación que yo les digo que son la gente que nos devuelve la vida, y con él también lo han hecho. Gente maravillosa también. Bueno, es que, bueno, lo de poner una lavadora aún, pero yo te digo una cosa, freír un huevo me parece una de las cosas más difíciles. Y planchar, de hecho, tú no sabes. Yo plancharse, perdona que te diga. Pero tú, Ramiro, yo no sé si sabes freír un huevo. Hay gente que se le hace un mundo, y me parece, para una persona que no tiene vista, freír un huevo es mucho más difícil. Te lo cuento brevísimamente. Claro. O cambiar un bebé, etcétera, también. Pues sí, son de cosas muy íntimas. Yo cojo el huevo, lo echo en la sartén, siempre me hago... ¿Quieres decir que tú también te haces los huevos? Pues ¿no? Sí, sí, lo hago, siempre cojo una sartén pequeña para que no se muevan mucho por toda la sartén. Con mucho cuidado le doy un poquito para acercarlo a un lateral, sí, espero a que suene muy bien, a que suene que esté perfecto con el chisporroteo, sí, y después, como siempre trato que sea una sartén pequeña, introduzco la palita por la izquierda, toco con mucho cuidado y cuando veo que tengo el peso adecuado la levanto, lo muevo un poco para que se le caiga el aceite y al plato. Ya tienes tus truquis totalmente. Todos tenemos nuestros truquis. Esta noche intentaré freírme un huevo. Pues, ciego completamente, tendremos, ¿no?, que aprender, tendremos que aprender. No, tú no. Cuando, el viernes por la noche, cuando llegas a casa, también que... puedes intentarlo, que es como casi, yo, prácticamente estás invidente. Yo tenía un amigo que cuando que se bebía las botellas de martini, pero de dos en dos. Y cuando llegaba a su casa, que veía muy poco... Pues le daba por planchar y freír huevos. Bien, era un tío que, bueno, valía para algo. Y a la mañana siguiente estaba... No se acordaba. Toda la cocina y su madre con una escoba pegándole en la cama. Madre mía, Germán, a saber qué había llamaba, hecho. Germán. Uh-huh. Bueno, no sé, se me ha olvidado lo que quería decir. Bueno, me imagino que habrá perros especiales dentro de todo ese entrenamiento que hay, ¿no? Esos instructores que llamas, pero... A veces siempre resalta algún individuo, ¿no?, algún animal que dices, madre mía, qué cualidades. ¿Recuerdas alguno en especial? Pues sí. Bueno, primero tenemos, para que un perro guía sea muy bueno, tenemos que tener unos padres ya elegidos, muy bien elegidos. El perro guía, tenemos que vigilar mucho los caracteres de todos los padres, abuelos y bisabuelos. Tienen que ser perros siempre que no persigan a otros animales. De hecho, en la escuela se trabaja con gatos para que los perros nunca persigan a los gatos, que no tengan instinto de protección, que no ladren, o sea, eso lo vigilamos mucho desde los genes y también después con la preparación. Y por supuesto que tenemos, pues, hombre... Son perros operados, me imagino. Sí, son perros que están, tanto los perros se castran a los 8 meses y las perras, no sé si después del segundo o del primer celo, se castran. ¿Por qué? Porque si no, cuando entran en celo se marcharían y dejarían al ciego tirado. Es superior, eso es superior. Diría, bueno, causa mayor, ¿no? Pero le diría al ciego, espera un momento y que enseguida vengo. Bueno, vuelvo mañana. Vuelvo mañana. Oye, que se ocupe tu hermana, mira, ¿sabes? Mira que todo el mundo gira, todo es amor, en torno al sexo. Dice que el amor es lo más grande, casi, ¿no? Casi todo. No, todo. Mira, yo cuando hablamos de la castración de los perros y todo eso... Yo siempre digo que si a los 20 años a mí me hubieran castrado, yo me hubiera evitado... No te hubiera hecho ninguna gracia. No, pero hubiera evitado un montón de problemas. Bueno, yo tengo un cuñado que ha cumplido 70 años hace unos días y le digo, ¿qué tal? Dice, pues mira, muy bien. Dice, porque tengo menos ansiedades y disfruto más de todo. Claro, bueno, Robert Redford decía que fue un descanso cumplir 70 años... porque fue cuando dijo que dejó de perseguir mujeres, sí. Porque que era agotador para él, ¿sabes? Claro, entre ya. Trabajo, no sé qué, y luego perseguir mujeres te quita claro, muchísimo pues, hombre, tiempo, te lo estoy muchísima diciendo energía. Yo, basado en mi propia bueno, vida. Pero nos pasa todo, es una cosa de estar pendientes, entonces pues te marea eso. Pues, Robert Redford me temo que no ha tenido que perseguir, no le ha hecho falta casi. Sí, bueno, aún así, bueno, imagínate. Alguna que le gustara más, ¿eh? Que también es posible que dijera, bueno, sí, suele aquella, pasar, aquella ¿eh? Voy. Suele. Sí, sí, no, a veces te crees que el que más liga es el más guapo y resulta que no, que luego está el feo. Perdona, como los sapos en la época de Celo, ya el sabéis simpático. Que el simpático es el que más liga siempre. No te engañes. Nosotros no ligamos nunca. Nunca. Deciden ellas. Deciden ellas siempre. Bueno, además, la que liga la mujer. Estoy totalmente de acuerdo. El otro ¿qué opinas, día... Cerezade? Yo creo que no siempre es así. Esa es la apariencia. Luego al final dices, ostras. No, esa es la realidad pura y dura. El otro día estuve viendo una película de cine. Nos gusta mucho ir al cine. Además, la gente ciega ahora en los móviles nos describen las películas, se acopla el móvil los a la móviles película. Y en la tele, porque yo no sabía qué pasaba. Digo, ¿cómo, ¿esto cómo qué es? Eso, ¿cómo es eso? Tenemos, por ejemplo, yo en mi móvil, pero llevo un programita que si voy a un cine, aunque lo coja empezado, se acopla como cuando tú pones una canción para que te diga qué canción es y se acopla ya con y entonces nos va explicando, me pongo el auricular y por un oído oigo bien el cine y por el otro pues oigo las acciones que van ocurriendo. Se llama audiodescripción. Pues bien, el otro día he visto para mayores, la recomiendo además para mayores, la película de El Becario. Sí. Creo que es una película que para mayores vale la pena, como un señor con 70 años, que además es Robert De Niro, como que no tiene manías, no tiene remilgos, y cómo participa a tope en la sociedad. Me ha encantado, se lo he recomendado a la gente de la ONCE, además, para que la vean. Bueno, tengo que decir que ahora una persona de 70 años es una persona joven, ¿eh? Muy joven. Es una persona joven. Antes era un abuelo, pero ahora una persona ahora de 70 años... Se es mayor. Realidad, yo creo que nunca. Si quieres, yo siempre digo que ahora no hay gente mayor, hay gente con juventud acumulada y yo, como dirías tú, algunos hasta tenemos adolescencia acumulada, sí. Ni juventud siquiera. Dicen que los primeros 40 años son los años más difíciles de la adolescencia, luego ya va todo bien. Bueno, sí. Yo siempre pienso que viejos no seremos nunca, porque yo siempre pienso que el viejo tiene 10 años más que yo. Sí, nunca lo cojo, entonces hay que dejarlo. Bueno, y Picasso decía una frase muy bonita, ¿no? Cuando se es joven siempre. Eso, que nadie eso me dicen a mí. Eso te dicen a ti, ¿no? Sí. Bueno, oye, José Manuel, ¿cuánto cuesta un perro lazarillo? Aquí estamos hablando, pero para gente invidente que a lo mejor se lo puede permitir y otra gente que no. A ver, en el mundo hay 120 escuelas de perros guías, 120. En ninguna escuela se pagan los perros guías, en ninguna escuela del mundo. Siempre, por ejemplo, en Estados Unidos hay 16 escuelas. Ahí todas las escuelas se hacen con patrocinadores y sponsors. La inglesa toda con patrocinadores y sponsors. Hay solo tres escuelas, una que es del Estado, una alemana, y la española, que es de la ONCE. Pues bien, la escuela de la ONCE tiene un presupuesto más o menos de 3 millones y pico de euros. Quiere decir que cuando, si divides el presupuesto de la escuela por los 140 perros que salen, pues está entre 25 y 30 mil euros con todo. Claro, eso no es lo que cuesta el perro. Se desechan un 40% de los perros. No es que se desechen, no llegan a graduarse. Y eso, hay una lista de espera brutal para coger ese tipo de perros, ¿no? Que no han llegado a ser perro guía porque ha tenido un problemilla. Por ejemplo, porque ladra un poco, porque le ha enseñado los dientes a alguien. Ya se desecha. Entonces, entre 25 y 30 mil euros es lo que sale esa diferencia. 30.000 euros. Pero los pasan siempre, en ninguna escuela del mundo ¿sí? lo paga una persona ciega. Siempre lo ponen los sponsors y patrocinadores. Sponsors y patrocinadores, sí. Ole. Bueno, la verdad es que la ONCE lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque yo pensaba que era una institución subvencionada y resulta que no, que es todo. Ramiro, aprende. O sea, ¿cómo? Yo estuve muy en contacto. Os lo habéis montado. En aquella época y se. Y luego, para ser el anuncio más visto de toda la televisión en la época de Navidad y todo el mundo pendiente del calvo de la ONCE y cuando no es el calvo es lo que sea, pero. O sea, habéis creado una marca única. Nosotros, con el cuponcito este de todos los días. Y vendiendo ahí el cupón. Ese cuponcito que somos solamente un 7% del juego, fijaros, ¿eh? Solo somos un 7%. Pues vendiendo lo que es el rasca de Navidad, el cupón de Navidad, el de los viernes, el Eurojackpot, incluso ahora el rasca de la Liga, el rasca del hormiguero, que también lo tenemos. Pues con todo esto, a pesar de todo, vendemos menos que el Corte Inglés en viajes, que nos encanta el Corte Inglés también, y vendemos, con eso somos 67.000 trabajadores, 67.000 trabajadores entre la ONCE e Ilunion, que es el grupo de empresas de la ONCE. Vaya, he cometido un error y tengo que decirlo. El calvo no es el calvo de la ONCE. Yo te lo iba a decir. Me ha corregido David. Me ha corregido David. Yo te lo iba a decir desde luego. El silencio de los mandos del sonido. Y aquí yo metiendo la gamba. David, yo el director general del director programa general de los Beatles. Del programa de los Beatles y de mis queridos animales. Nosotros vale. También tenemos muy buena publicidad. También. La ONCE tiene. No me cabe duda. Pero no me yo cabe creo duda. Que es mejor la publicidad que hacéis con los vendedores. El vendedor de la ONCE es un ser especial. Es el psicólogo de la plaza o de la calle, que todo el mundo le cuenta anécdota buena de un perro. Mirad, hoy es el día de la violencia de género, hoy casualmente. Nos ha pasado varias veces que varias personas de violencia de género, hombres y mujeres, hombres que lo habían hecho, le fueron a contar al vendedor lo que habían hecho y a veces, anda, la policía les ha visto. Sí, sí. O sea, quieres decir que encima son confesores. Muy, ¿no? Confesores. Confesores, psicólogos. Se abren muy bien. Hablas, es que te incitan a hablar. Bueno, no, que nos incitas a poner publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¡Cómo mola Povetval! Bueno, hemos hablado de la música, pero Julio Galcera es un gran músico valenciano que también vende cupones y es músico desde hace muchos años y vende cupones desde hace muchos años y le va muy bien. Bueno, vende 40 años vendiendo cupones, se acaba de jubilar, sí. Y además ha grabado un disco reciente, 40 años y un día. Espectacular disco, Julio Balcerá, es un chico ciego. Yo le llamo chico, aunque tenga 60 y pico de años. Es que parece un chique, es verdad. En efecto, sí. Y es un gran cantante de rock y sigue cantando rock, tipo, pues, años 60. Sigue estando muy en forma, tiene un grupo potentísimo, me encanta verle. Y una voz arrona, vamos. Queríamos decir algo. ¿Qué te veo la carita? No, es que... coincidí con él en el festival de Moncada, de la canción de Moncada, hace mil años, que yo participé también, y ahora no me acuerdo si ganaron ellos o gané yo, pero quedamos. O Pablo Motos, tampoco se sabe, ¿no? Habrá que preguntarle a él. Y entonces él era el cantante de un grupo que se llama Paranoia Dea, que eran buenísimos los hermanos. Era rock Belda. Duro, sí, de hecho, bueno, Belda era un era el novio de mi hermana, bueno, hace muchísimos años, de mi hermana mayor. Fíjate, o sea que aquí sí. Nos enteramos de todo. No, esto, mira, y la radio aquí nos lo va a contar. Yo era cantautor entonces, tocaba la guitarra y cantaba y también... Bueno, hablábamos de eso. De eso, ¿eh? No hace tantos años de eso. No, ¿qué va? No. Hombre, aquí el defensor del mayor nos defiende a todos, no te preocupes. Bueno, es que yo le he visto a él con su guitarrita, ¿eh? Claro. Bueno, yo tengo una frase que digo siempre, además la digo desde lo más profundo de mi sinceridad, que es que todavía no sé lo que voy a hacer cuando sea mayor. ¿Es verdad? ¿No lo sabes? No. Claro, es que ¿para qué saberlo? No, tú déjate llevar. Hago tantas cosas. Yo pienso vivir, por lo menos pasar de los 100 años. Mi familia gallega pasan todas. Mis tías todas han llegado a los 100 años. O sea, mira, que yo no pienso. Por lo no menos llega mayor, que la otra solución es mucho peor, ¿eh? La otra solución es mala. Bueno, hablábamos de que creo que todos conocemos, tenemos casi un amigo o casi cerca de un amigo a alguien que venda cupones. Yo tengo uno. Mi amigo, el que vende cupones de la ONCE, que está a la salida de Mercadona, que es un hombre encantador, además. Entonces sí que es verdad que hacen un poco esa labor de psicólogos, ¿no? De confesores, de que encima valéis para vender cupones. Se nos prepara, a ver, la gente... Yo tengo un hermano vendiendo cupones, ya digo, yo lo he hecho 5 años. Además he vendido en Madrid, en el barrio de Salamanca, y no os podéis hacer idea... cómo se conoce la calle. Para mí, 5 años de vendedor ha sido mi mejor máster y además me siento súper orgulloso de ello. En España somos el país del mundo que la gente ciega más estamos en la calle y más estamos con la gente. Y eso sí que nos lo hemos sabido ganar. Me alegro muchísimo. Pues bueno, ya a punto de despedirnos con esta bonita canción, Love is in the Air. dedicada a Ramiro, ya que Pablo Motos le quitó el protagonismo. ¿Qué? Hombre, que voy a ir a Pablo Motos, le voy a decir ahí dos cosas bien dichas. Se lo devolveremos a Ramiro, ese protagonismo. Se lo devolveré. Yo lo haré. Tú lo harás. Sí, además que tú eres amigo, bueno, de Vicente del Bosque, íntimo amigo, me has dicho antes. Mañana por la mañana, a las 9 en el Consejo General de la 11, van a presentar a una chica, a Teresa Perales. Vamos a tratar de presentar a Teresa Perales para los premios Príncipe de Asturias del Deporte. Esta deportista tan buena. Mañana nos veremos. Le conocí, además, por un perro. Trajo un perro de Turquía, turco, porque se aburría cuando fue entrenador. Y la verdad que lo ha malcriado, le ha salido una alimaña. Y lo trajo a la escuela cuando yo estaba para que lo un poco adiestráramos. Y lo hemos hecho un poco. Y desde que estuvo ahí, pues por eso me he hecho amigo de él. Pues muchísimas gracias, José Manuel Pichel, José Pelegrí Cerezada, enguídanos. Recuérdanos que nos vamos todos corriendo. Sí, por favor, os esperamos a todos en la jornada Fidelity, mayores y perros de compañía. Sala Jubiocio, calle General Llorens, número 33. Ven y calab, no os perdáis por ahí, que a mí me pasa a veces. Pues eso es todo, amigos. Disfrutad de todo lo que nos ofrece este fin de semana animalero y ecologista. Id con los nanos o con vuestros padres o con vuestros abuelos o bisabuelos o bisnietos a los eventos y recordad reíros por lo menos 10 veces al día, aunque sea sin motivo. Se despide David García, al sonido Ramirito Segreyes, y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. The day is nearly done, and I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.